dicen que el alma no siente dolor. Pero yo aprendí que también puede sangrar. Va un cielo sin fe, camino descalzo, con la culpa en la espalda y el corazón cansado. El polvo del camino se mezcló con mis lágrimas y el viento me habló con voz de alma quebrada. Vi cruces caídas, promesas gastadas, amores que mueren sin decir nada. Y en medio del polvo, del fuego y del mar, descubrí donde el alma aprendió a sangrar. Donde el alma aprendió a sangrar, no hay Dios, ni fe, ni lugar para amar. Solo el eco de un rezo perdido y un corazón arrepentido. El whisky fue mi confesión más sincera, mi lengua rota, mi fe prisionera. Las sombras me miran con ojos humanos, la redención se escapa entre mis manos. El diablo me ofreció su consuelo, bajo un cielo sin perdón, sin duelo. Y en cada trago que intenté olvidar, mi alma volvió a sangrar. Donde el alma aprendió a sangrar, no hay Dios, ni fe, ni lugar para amar. Solo el eco de un rezo perdido y un corazón arrepentido. Entre cenizas busqué mi nombre, pero el viento lo borró sin renombre. La sangre del sol manchó mi piel y el perdón se volvió papel cruel. No hay santos, ni jueces, ni cielo que mire, solo sombras que el alma persigue, porque el dolor no quiere olvidar. Donde aprendí a sangrar, aprendí que el amor también es pecado, y que sangrar a veces es rezar. Hoy cargo mi cruz hecha de memoria, de besos muertos y viejas glorias. Camino lento sin rumbo ni altar, buscando el lugar donde el alma llorar. Si el cielo me niega su entrada final, le diré que el infierno fue más real, porque ahí encontré, sin querer escapar, el sitio donde el alma aprendió a sangrar. Donde el alma aprendió a sangrar, no hay Dios, ni fe, ni lugar para amar. Solo el eco de un rezo perdido y un corazón arrepentido. Y si algún día dejo de sangrar, significará que ya no tengo alma.